Seguimos en el año de 1956 y pasamos al segundo disco que grabaran los Violines Mágicos de Villa Fontana, de título Una noche en Villa Fontana. Adelante. Ecos de la memoria. Escucharon los bellísimos temas La Vida en Rosa y Dos Arbolitos, esta última de Jesús Bojalil Gil, mejor conocido como Chucho Martínez Gil, del LP Una Noche en Villa Fontana de 1956, que en el lado 1, además de los ya mencionados, tiene valses americanos y popurrí Strauss. Los títulos del lado 2 son Fantasía Italiana, Villa Fontana, Condesa Maritza y Jalisco de Mis Amores. En esta noche tengo el gusto de saludar nuevamente a Roberto Pérez Ferrat, hijo de Roberto Pérez Vázquez. Me siento sumamente agradecido y muy emocionado de estar ante estos micrófonos del programa radial Ecos de la Memoria. Y sobre todo, agradecido con sus conductores, el señor José Antonio García y Anita Dalal de Gives Nazara. Muchísimas gracias. En verdad, de corazón les digo gracias por esta hermosa deferencia para con el señor padre, el gran pianista mexicano, arreglista y compositor, don Roberto Pérez Vázquez. Muchas, muchas gracias. Roberto Pérez Ferrat, ¿qué personalidades llegaron a visitar el restaurante Villa Fontana? Caray, mis amigos y amigas, intentar enumerar a toda la serie de personajes que visitaron Villa Fontana sería prácticamente imposible. Sería más fácil para mí mencionarles quiénes no fueron, pero trataré de mencionarles algunos. Ramón Gay, el gran actor Ramón Gay, Arturo de Córdoba, Víctor Alcocer, María Félix, Fernando Fernández, Agustín Lara, don Pedro Vargas, los hermanos Castro, don Mario Moreno Cantinflas, Mona Bell, Sonia la Única, Alejandro Algara, José Alfredo Jiménez, Tomás Méndez. Ay, Dios mío, sé que me van a faltar 30,000, en verdad, pero solamente como una probadita. Y de artistas internacionales, también fueron muchísimos, pero de los que me acuerdo de momento son Rod Hudson, la hermosísima Kim Novak. ¿Se acuerdan de la película The Picnic? Hermosa mujer. Steve Lawrence, Eddie Gourmet, Robert Conrad, entre otros tantos y tantos tantos. Nada más como una probadita. Escuchen un número más con los Violines Mágicos de Villa Fontana. Disfrutaron del tema Fantasía Italiana con los violines mágicos de Villa Fontana del LP Una Noche en Villa Fontana de 1956. Roberto Pérez Ferrat, ¿nos podrías platicar una anécdota de Roberto Pérez Vázquez en el restaurante Villa Fontana? Una de ellas es de que un día que fue Rod Hudson a cenar a Villa Fontana, pues mi papá tenía afuera en el lobby, pues una serie de, en la entrada del restaurante, mejor dicho, pues los discos de mi padre para quien se interesara en adquirir uno. En una de esas noches, mi papá tocando el piano, Rod Hudson se levantó de su mesa y se fue a sentar a un lado del piano de mi papá cuando ese tocaba, para ver sus manos de cerca. Gigantón de más de 2 metros de estatura de este galán del cine de Hollywood. Y ya terminado el show, Rod Hudson se le acerca a mi padre y le dice, con un disco en sus manos, y le dice a mi papá que si por favor le autografiaba un disco. Mi papá se sonrió. Rod Hudson, extrañado, le pregunta a mi papá, maestro, ¿por qué sonríe usted? Y mi papá le responde, me sonrío porque ¿cómo es posible que una estrella de Hollywood, como es usted, como lo es usted, me pida a mí un autógrafo? Hermosa anécdota, ¿verdad? Muy bella anécdota. Este es su programa Ecos de la Memoria, que se transmite a través de Hits 97.7 FM todos los jueves de 8 a 9 de la noche. Muchas gracias por escucharnos. En cada emisión les tenemos algo para recordar con la mejor música de catálogo cuidadosamente seleccionada para usted. Les tenemos más de esta bella música. Este es su programa Ecos de la Memoria. En un momento regresamos. Este es su programa Ecos de la Memoria. Continuamos. Escucharon Jalisco de mis amores de Gori Cortés del LP Una noche en Villa Fontana con los violines mágicos de Villa Fontana, en cuya contraportada se lee Música y noche bajo un manto de sueños. Idealizan el instante cuando las sombras se acentúan, invitando a las manos a descansar sobre la mesa, con arcos y violines que viven mágicas melodías de compases inquietos, cuyo matiz cambia al igual que los reflectores se visten de colores para dividir y situar dentro de sus rectas paredes toda la diversidad de sonidos que enmarcan las melodías que llevan un mensaje cautivo, una sorpresa y la plenitud de un romance provocado por la imagen musical. Una noche en Villa Fontana, y precisamente escuchen el tema Villa Fontana de Roberto Pérez Vázquez con él mismo y sus violines mágicos de Villa Fontana. Cerramos así con esta producción y el año de 1956 en la carrera de este genial músico. Pasamos a 1957. En ese año se filma la película Locos Peligrosos, dirigida por Fernando Cortés y protagonizada por Germán Valdés Tintán, Luis Aguilar, Yolanda Varela, Julio Villarreal y Ariadne Welter. La música estuvo a cargo de Sergio Guerrero. En una escena se representa un programa de televisión en los estudios de Televicentro con Paco Malgesto, que consistía en un debate acerca de la música clásica y la música moderna. Escuchen esta divertida secuencia con temas como Mi Mujer y el Rock and Roll de Luis Demetrio, interpretada por Manuel El Loco Valdés, y Sueño de Amor de Franz Liszt con Germán Valdés Tintán y Luis Aguilar. ambas con el conjunto de Roberto Pérez Vázquez en su segunda y última intervención conocida en el cine mexicano. Después disfrutarán de un popurrí con las canciones No Puedo Bailar y 16 toneladas. Adelante con esta joya. Muy buenas noches. Una vez más tenemos el gusto de estar con ustedes, como todos los jueves a esta misma hora. Hoy vamos a presentarles una interesante polémica sobre la música clásica y la música moderna. Y aquí están los contendientes. El presidente de la Sociedad Protectora de los Clásicos, don Julio Sarasate. Santas y buenas noches. Y aquí está el presidente de las Juventudes Desatadas, Pupi Lane. Tiene la palabra el señor Sarasate. Obras son amores y no buenas razones. Y mis muchachos dirán con su música mucho más que yo con mis pobres palabras. Hago un llamado a la conciencia de todos los ciudadanos del mundo para que, en nombre de las bellas artes, tire el chicle, por favor, que me pone nervioso. Para que en nombre de las bellas artes eleven sus espíritus a las incandescentes regiones de los hemisferios espirituales, inhibiéndose de la prosaica materia terrenal. Tire el chicle, por favor, que me pone nervioso. Es por muy eso... Muy bien. Señor Sarasate, muchísimas gracias. Después de sus brillantes palabras, vamos a oír lo que tiene que decirnos Pupi Lane. Thank you very much, Frank. Well, my dear fans... Tire la batuta porque me pone nervioso. Ok. Well, I am the typical American boy. Ok. Well, boys, rock, everybody rock. He want to be fun. Mi mamá y mis hermanas ya aprendieron a bailar el rock and roll. El dinero del mercado lo han gastado en un experto profesor. Yo no sé qué voy a hacer, me han dejado sin comer, pues no puedo remediar la situación. Y si vieran mis calzones todos rotos, sin planchar y sin coser. ¿Todavía sigues enojada yo conmigo? No tengo pantalones, no lo puedo, no lo estoy tan furiosa con Pupi Lane que ya ni me acuerdo. Y luego con esta música. Está padre, ¿verdad? ¿Qué dices? Qué rabioso está tu padre. Me voy para Caracas, me voy para Egipto, me voy para Hungría, me voy para Cuba. ¿Qué tal, María Mercedes? ¿Qué tal, Pedro? ¿Viste cámara 2 para acercamiento? Me gustó mucho su serenata anoche. Fue una idea muy bonita. Es que usted no puede inspirar más que cosas bonitas. Gracias. Toma cámara 2, cámara 1 a full shot. Lástima que pierda el tiempo tocando clásicos al piano. ¿Y por qué lo dice? Que podría llegar muy lejos si tuviese más aspiraciones. Yo misma me comprometería a ser alguien de usted. ¿Es que ahora no soy nadie? Casi nadie. Cámara 1 al aire. Cámara 2, acercamiento de la batería. Con su figura y su simpatía podría triunfar si avanzara con el ritmo de la vida moderna. Pero es que yo trabajo con Federico y no podría separarme de él. Somos uña y carne, y con las hambres que hemos pasado, cada día que pasa, tenemos más uñas y menos carne. Toma cámara 1, cámara 2 a full shot del número. ¿Y su amigo no toca más que el cello? Tocaba antes la batería, pero ya la dejó. Pues es una lástima. Lo siento por ustedes dos. Pero es que... Ande, baje. Está por terminar Pupi y ustedes entran enseguida. Toma cámara 2. Me voy para India. Me voy para Cuba. gracias. Bueno, ya escucharon ustedes a Pupi Lane y sus desatados. Ahora, el terceto de Don Julio Sarasate nos va a interpretar El sueño de amor de Liszt, ¿ok? Ok. Hemos llegado al fin de este programa. Muchas gracias por su atención y muy buenas noches. Ecos de la memoria. No puedo bailar, no puedo gozar, porque tengo hormigas en el pantalón. No puede bailar, no puede gozar, porque el buki buki le da comezón. Yo no sé por qué, pero yo sí sé, porque tiene hormigas en el pantalón. La gente dice que de barro soy, de músculo y sangre y de hueso soy. Por eso un día que a la mina entré, 16 toneladas de carbón saqué. Con 16 toneladas, ¿de qué sirvió? La tienda mi raya me descontó. San Pedro, no me llames, cierra tu portón, que mi alma ya se la dejo al patrón. Existe en el repertorio de Roberto Pérez Vázquez una hermosa composición que él acompañó al piano. Hoy tengo el gusto de saludar a la señora Dalal Nazara Robles, quien nos va a platicar acerca de esta joya musical. Conocí a Roberto en 1956. Yo pienso que estaba en su apogeo. Llegamos al Villafontana y nos recibieron con una rosa. Eso es muy halagador para una mujer. Y empecé a oír el piano de Roberto y quedé fascinada. Sus manos recorrían el piano como alas. Estuve muy, muy contenta. Empezamos a frecuentar porque cada vez que, a frecuentar más porque cada vez que llegaban familiares, mi esposo los llevaba a conocer y también ellos quedaban muy a gusto con todas esas amabilidades y todos vestidos de frac, muy guapo, sobre todo Roberto, muy guapo. Después conocí a su esposa, Laurita. Por cierto, fue madrina de bautizo de la hija de mi cuñado, Salvador. En casa de mi compadre, ahí fue la reunión. Pues de ahí empezamos la amistad con Laurita y con Roberto. Bueno, yo empecé la amistad porque mi esposo ya la tenía desde antes. Hicimos una bonita amistad y en esa época convivimos mucho. Hicieron varias grabaciones y entre ellas está una canción muy bonita que me compuso mi esposo. Y fue muy halagador que Roberto tocara mi canción. Gracias, Roberto, por tu amistad y por el cariño que nos profesaste. Un abrazo hasta donde esté. Traigo la canción que te prometí. El corazón salió para cantarla a ti. Es una canción que hice para ti y con emoción febril te va diciendo a ti. Al llegar por la tarde a tus brazos abiertos, cuántas penas te olvidas, cuántas penas te vas. Qué alivio cuando juntos tus labios y los míos unidos en un beso nos hicieran el fin. Pero brilla la ausencia cuando llega la noche y en silencio te dejo un beso y un adiós. Hasta mañana te digo, hasta mañana mi vida. Y estás dentro de mí y yo dentro de ti, ¿qué importa la separación? Thank cuando llega la noche y en silencio te dejo un beso y un adiós. Hasta mañana te digo, hasta mañana mi vida. Si estás dentro de mí y yo dentro de ti, la separación. Ana Dalal de Gives, ¿cómo fue la amistad entre Roberto Pérez Vázquez y tu padre, Antonio de Gives? Híjole, a ver si no me gana la emoción. Para mí es muy emotivo hablar de Roberto Pérez Vázquez. Roberto y mi papá se conocieron en la XCW aproximadamente 1954-1955. Los unió una muy bonita amistad que les permitió también grabar algunos temas, algunas canciones y convivir con la familia. Sin embargo, esa relación pues no duró tantos años. Mi papá se fue de la Ciudad de México y después falleció. Entonces pues yo ya crecí en Ciudad Ixtepec y pues no, ya no tuve oportunidad de estrechar esas relaciones. Sin embargo, algo que a mí se me hizo muy bonito es que 50 años después busco a Roberto y lo llena él una enorme emoción cuando me conoce y cuando vuelve a ver a mi mamá. Y fue con nosotros tan cariñoso y nos compartió tantas anécdotas. Por eso cuando platiqué de esa reunión lo platiqué con tanta emoción porque fue muy bonito. Y pues yo no valoro mucho eso porque aparte me dice el gran amor y cariño que ellos como amigos se profesaron en su momento. El año pasado, con motivo del cumpleaños de Roberto, hablé con él por teléfono y fue una comunicación un poquito difícil. El teléfono estaba fallando, a veces no me escuchaba bien y a veces yo no le entendía, pero aún así pudimos platicar algunas o muchas cosas. Le dio mucho gusto saber de mí, me contó que en 2020, así con su sentido del humor que conservaba, me dijo que lo habían regresado del cielo con todo y maletas y que había estado a punto de morir. Me preguntó, oye, ¿tu papá cuántos años tendría? Y le dije, cumpliría 91 este año, el 9 de julio. Y sí, me dijo, éramos casi de la misma edad, lo recuerdo. Me dijo, Ana, necesito que vengas, quiero que traigas tu grabadora para que te cuente todos mis recuerdos, pero quiero contártelos en persona, me dijo, ven. Y bueno, pues mi mayor pesar es que no pude ir. Las circunstancias no lo permitieron. Pero hoy estamos aquí con mucho cariño, con mucho amor, dedicándole este homenaje a Roberto. Gracias, Roberto, de nuevo, por tu cariño, por tus atenciones. Gracias, donde quiera que estés. Escuchen dos interesantes temas del disco de 45 revoluciones por minuto, Mozart 1401, Alibaba de Rosendo Ruiz Quevedo y Es Amor de Roberto Pérez Vázquez con el bajista y cantante Víctor Ruiz Pasos, Los Cuatro Soles y el conjunto de Roberto Pérez Vázquez. Las serpientes que siempre habían bailado cha, cha, cha, con la flauta del viejo Alibaba cha, cha, cha, ya no quieren bailar si no escuchan la flauta, el güiro y el timbal. El problema surgió con unos discos que a la India un cubano hizo llegar con un ritmo sandunguero que han llamado cha-cha-cha. Las serpientes que siempre habían bailado cha-cha-cha con la flauta del viejo Alibaba cha-cha-cha ya no quieren bailar si no escuchan el ritmo del suave cha-cha-cha. Cha-cha-cha, Alibaba, Suena el güiro, la flauta y el timbal. Aprende a bailar mi cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha. Las serpientes que siempre habían bailado cha, cha, cha. Con la flauta del viejo Alibaba cha, cha, cha. Ya no quieren bailar si no escuchan el ritmo del suave cha cha cha. El ritmo del suave cha cha cha. El ritmo del suave cha cha cha. ¿Di por qué? Si no estás, me pongo triste. Si no estás, me desespero. Si no estás, llorar quisiera. ¿Di por qué? ¿Di por qué? ¿Di por qué? Cuando estoy cerca de ti y tus ojos veo brillar, soy del mundo el más dichoso. Y cantar quiero de gozo. Si me miras, me enloqueces. Si me tocas, me estremeces. ¿Sabes tú qué es lo que tengo? Es amor, es amor, es amor. Es amor, es amor, es amor. Es amor, es amor, es amor. Llegó el momento de finalizar el programa. Agradecemos por este espacio a Hits 97.7 FM, dirigida por Nanashi de Gives, Romeo Sibaja y Rolando Rolas. Y por supuesto, agradecemos a ustedes por su amable atención. Me despido a nombre del equipo de producción, conformado por Marco Antonio Versunza León y José Antonio García González, la voz romántica de la radio en la dirección. Yo soy Ana Dalal de Gives Nazará. Música.